Recién hablaban, y yo también, hablábamos de gente nueva, de nueva generación, de entrenadores. Permítame saludar a un amigo, Walter Perazzo. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿cómo te va, Andrés? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, por suerte bien. Bueno, contento con esta nueva gestión, estar trabajando en los seleccionados juveniles de la Argentina. Me imagino que es un lindo proyecto y una linda posibilidad de trabajo para vos. Sí, sí, contento muy, porque, bueno, es un lugar de privilegio poder estar primero en un trabajo de tanta jerarquía, ya que los seleccionados juveniles son una marca registrada de éxito y, bueno, una gran responsabilidad, pero a la vez muy contento porque se está trabajando en un proyecto que, bueno, comenzó bien y esperemos mantener el buen nivel que siempre tuvieron los seleccionados juveniles en épocas anteriores. ¿Cómo te llega la posibilidad concreta de estar trabajando en los seleccionados juveniles, Walter? No, cuando surgió este recambio me propusieron si me interesaba trabajar con los juveniles. Bueno, es un lugar que a mí me gusta mucho, me siento muy cómodo. Checho estuvo de acuerdo en que yo sea parte de su grupo de trabajo y, bueno, así arrancamos y bueno, por suerte es una elección que hoy, después de 7-8 meses de haber comenzado, no me arrepiento y al contrario, estoy disfrutando mucho. ¿Conocías la función porque ya habías estado al frente de juveniles, incluso en San Lorenzo de Almagro, estuviste trabajando? Recuerdo con la llegada concretamente de Manuel Pellegrini como técnico de San Lorenzo, vos habías estado a cargo también de la parte juvenil. Sí, yo había trabajado ahí. Después, por vocación, siempre me gustó, cuando he trabajado en distintos planteles, dedicarle un tiempo especial a los chicos jóvenes. Así que es un tema que conozco y que me gusta. Lleva tiempo, no es de un día para el otro. Hay que estar muy encima y haciendo mucho hincapié en todo, pero es un lindo trabajo. Walter, ¿cómo llegan los chicos? ¿Cómo los notás que llegan a trabajar con el seleccionado juvenil en cuanto a su preparación? Te lo digo de todo punto de vista, el punto de vista formativo, el punto de vista deportivo y el punto de vista de la educación. ¿Qué tan preparados llegan los jugadores al seleccionado juvenil? Y mira, hoy se están viviendo tiempos muy acelerados, ¿no? Los chicos están jugando una carrera contra reloj que no es buena, no es aconsejable, porque no le permite quemar etapas en su justa medida. Eso hace que a veces lleguen a lugares de privilegio no preparados. En línea general se está trabajando bien en inferiores, se puede trabajar mejor. Yo creo que hay todavía mucho margen para trabajar mucho más en fundamentos y dejar un poco de lado los resultados. Físicamente llegan bien, los chicos en la parte educativa están bastante bien, porque cada club, incluso los seleccionados nacionales, se preocupan porque tengan una educación, que no abandonen el colegio. Y creo que todavía falta hacer mucho hincapié en la parte técnica, creo que donde es el punto más flojo que uno ve en el aspecto deportivo, cuando uno recibe a los chicos en la selección, que supuestamente son los mejores de su edad, técnicamente tendrían que llegar mejores. Estamos hablando con Walter Perazzo, un chango, pero son un aguante, un gusto grande. Hace un rato planteábamos el tema inacabable, ¿no? Del enganche con Riquelme, si tiene reemplazante, si no tiene reemplazante, qué va a pasar con los enganches. Y le pregunto a usted, que está justamente con los juveniles, ¿hay enganches desde los orígenes, digamos? ¿Le nace el fuego sagrado a los chicos, a los jóvenes, de ser enganche? ¿O se está muriendo definitivamente esto? No, acá en selecciones juveniles hay volantes con características ofensivas que pueden hacer la función de armadores, ¿no? Que lo que vendría a ser un enganche. Lo que pasa es que por ahí los esquemas hacen que se den el correr más al costado o un poquito más atrás, pero lo importante es que hay muchos mediocampistas ofensivos con características de armador. En ese sentido, yo creo que Argentina sigue generando muy buenos jugadores y bueno, y esos jugadores distintos que son los encargados del armado de juego, no hay mucho, no hay mucho, pero todavía se siguen viendo. Futbolistas que tal vez no tengan la misma característica, por ejemplo, de Riquelme, pero que puedan desempeñar esa función sin ningún tipo de inconveniente. Exacto, lo que pasa es que Riquelme es un jugador con un club superior a la media común. Uno lo cita porque es la referencia obligada, Walter. Es decir, uno habla de enlace y hoy la bandera de ese puesto es la de Riquelme, justamente. Sí, sí, lo que pasa es que son jugadores que aparecen muy esporádicamente. La media no son los Riquelme, pero hay jugadores que pueden cumplir esa función. Por ahí Riquelme tiene la capacidad de él solo ponerse un equipo al hombro y, claro, y no es fácil conseguir ese tipo de jugadores, pero sí hay jugadores volantes ofensivos con muy buenas condiciones, que yo creo que lo importante son las características de los jugadores. Esperemos que aparezcan más Riquelme, ¿no? Es uno de los pocos referentes que quedan en ese puesto y es bueno que esté en el país porque es un espejo para los chicos que hoy miran al fútbol profesional y tienen en quién reflejarse. Ahora te voy a hacer otra pregunta, Walter, que está más emparentado con algo que vos conocés muy bien, porque da la sensación que tampoco aparecen tantos los centrodelanteros, esos nueve de área, esos nueve definidores. Parece que el puesto ya es como que ha ido mutando y hoy estamos más acostumbrados a que el 9 sea como Tevez y no como Martín Palermo, porque buscás y Palermos o como Palermo no hay tantos tampoco. No hay tanto. Uno mira acá las divisiones inferiores de las selecciones y bueno, en sub-20 prácticamente no hay esa característica. Hay delanteros muy buenos, pero de otra característica. El más parecido es Di Santo, que está en el Chelsea, que se hizo futbolísticamente en Audax Italiano de Chile. En Chile, exactamente. Después, un poquito más abajo, ya en sub-18 y sub-17, hay algunos jugadores, algunos delanteros con físico importante, con características de nueve de área. Pero no hay muchos, de verdad, no hay muchos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vos vislumbrás? ¿Por qué pasa eso? Y son fenómenos naturales que se dan, porque uno no tiene una explicación para decir por qué no aparecen 9 de 1,82m, 83, que sepan jugar de espalda, que sean... Son camadas que se dan así. Como ahora se están dando muchas camadas de jugadores menores de 1,80m que están desequilibrando y haciendo furor en toda Europa. Y el por qué, bueno, es difícil saber, son camadas que se dan así, pero bueno, hay que aprovechar también eso, ¿no? No como un defecto, sino como una virtud, tener tantos jugadores ofensivos tan importantes como los tiene Argentina, claro. Hay que buscarle la forma de que jueguen todos juntos. Digo, ¿no será que tal vez cuando van a las pruebas o hay chicos en los clubes eligen una determinada característica y jugadores que no entran en esa característica, dentro de esa característica, es como que quedan afuera en la elección? Es como que, bueno, en algunos clubes se entiende que el grandote tiene que ser el defensor, el marcador central, los hombres de atrás y no tanto los hombres de adelante. No lo apuntaría a que sea exclusivamente una elección. Puede haber algo de eso, pero no creo que sea el factor fundamental. Yo creo que hoy los jugadores, los delanteros chiquitos han superado por habilidad o por potencia o por velocidad a los jugadores más grandes, porque hay jugadores grandes, pero no a nivel selección. Y hoy lo que están viniendo son los Tevez, los Agüero, los Saviola, jugadores más chicos. Pero no creo que sea por una elección. Acá en las categorías menores hay jugadores con características de delanteros grandotes. Así que bueno, esperemos que en 2 o 3 años todos estos jugadores se consoliden, ¿no? Porque todavía están en una etapa de formación. Walter, Gustavo D'Alessio te saluda. Es habitual ahora en algunos clubes que jugadores de primera división tengan charlas con los chicos inferiores. Vos que estás trabajando con los chicos más chicos, con las selecciones más chicas, ¿cuál es tu opinión? Si bien los tiempos son muy cortos porque están muy pocos días acá, los jugadores de selección mayor, ¿cuál es tu opinión de que me transmitan lo que ellos sienten al llegar a un juego olímpico o a jugar una eliminatoria o a jugar un mundial como como hay muchachos que no han jugado. ¿Cómo lo vemos eso? Yo creo que es una iniciativa buena. Siempre al chico le llega más cuando los consejos se lo dan sus ídolos, lógicamente. Y cuando viene de sus ídolos es como que le creen más. Y me parece que es un aporte más al crecimiento del chico. Después, lógicamente, va en la capacidad de absorber los consejos que pueda tener individualmente cada jugador, pero yo creo que es bueno y es un aporte de jugadores consagrados para futuros jugadores de selección válido y que es una buena alternativa para seguir sumando cosas para que los chicos lleguen lo más preparados posible cuando les toque jugar en una selección. Walter, la última de mi parte, ¿cómo se maneja la conversación con los chicos este tema de emigrar tan pronto, ¿no? Que es algo que preocupa bastante, digamos. Sí, lamentablemente este cambio tan importante del tema económico hace que por ahí los chicos hoy apunten más a viajar y pensar en lo económico y no tanto en la carrera deportiva, y creo que eso a veces lleva a cometer errores. Nosotros tratamos de aconsejar lo mejor posible de la parte futbolística. Después, la parte económica, cada uno toma sus decisiones, pero futbolísticamente decimos y creemos que no es saludable irse muy temprano, porque incluso las competencias a nivel juvenil en Europa no son demasiado buenas. Pero bueno, a veces el tema económico, los empresarios, los padres, la necesidad y las urgencias hacen que prioricen lo económico sobre lo deportivo, y muchas veces ese tipo de decisiones los llevan, en vez de crecer, retroceder. Ha pasado a muchos chicos que se han ido de muy temprano y hoy tienen 22, 23 años y están dando vuelta en el mundo sin tener un lugar. Así que lo ideal sería primero consolidar la parte deportiva, y si es un buen jugador, tarde o temprano la oferta va a llegar. ¿Notás mucha presión familiar en los jugadores? ¿Notás que muchos jugadores cargan con el sostén de la familia prácticamente, y que lo que haga depende del futuro de todos los que están en su casa? Y generalmente las decisiones a esta edad son más de los grandes que de los chicos. Son muy pocos los chicos que tienen o son conscientes para saber si está bien o está mal. Entonces muchas veces son incitados por los grandes y creo que a veces los hacen equivocar, y es una frustración que después también en lo económico van a estar bien, pero va a ser una frustración deportiva que por ahí después no tiene vuelta atrás. Muchas veces yo digo que por apurarse el éxito llegan al fracaso. Pero bueno, hoy los chicos ya en inferiores nacen con la mentalidad mirando a Europa, cosa que antes no ocurría. Antes las metas deportivas era primero triunfar en su equipo en el país, después jugar en la selección y después irse afuera. Creo que hoy todas esas etapas se saltean y van directamente a lo económico y después a lo deportivo. Claro, el orgullo tuyo era ser ídolo de San Lorenzo, no tener una cuenta bancaria impresionante o ir a jugar a Europa. El orgullo tuyo era decir: yo juego en la primera de mi equipo. Sí, nosotros acá siempre lo hablábamos con Checho mismo, que nosotros las metas eran a nivel nacional, jugar en el equipo que uno era hincha, jugar en la selección, salir campeón, ser goleador en mi caso. Y después lo de Europa, bueno, era como otra meta, pero no la primera. Y hoy la primera es Europa, más allá del equipo. Y más de Europa, la primera meta hoy ya no es ni Europa, sino el que ofrece más plata. Y lamentablemente eso no va acompañado con el éxito deportivo. Walter, nos dejaste dentro de una gran cantidad de conceptos valiosos una de estas frases que seguramente la vamos a acuñar y la vamos a utilizar seguramente de aquí en más: por apurarse al éxito llegan al fracaso. Una perlita, una definición realmente notable que nos dejaste, enriqueciendo esta charla técnica que estamos teniendo por AM830. Ha sido un gusto a nivel personal tenerte al aire, Walter. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias, Andrés. Te mando un abrazo. Un cariño y saludos a la gente amiga. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta luego.